Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Buenas noches, oyencia de Capilla del Monte, buenas noches, provincia de Córdoba, todo el planeta Tierra, el universo, en este jueves 1 de julio del 2021, en nuestra quinta temporada y en el programa 518. Qué increíble que ya estamos a mitad de año y hoy, por suerte, 6 grados, no hace tanto frío como estos días, pero estamos como un super invierno. Buenas noches, Betty, porque estamos con todo el equipo entero. El otro día faltó, así que tiene una falta. Sí, tengo una falta. Buenas noches a todos. Bueno, feliz de estar aquí en esta noche fría y cálida a la vez. Y en este jueves de poesía. También. Buenas noches, Daniel. Diego, Betty, buenas noches. Una alegría estar los tres juntos y como equipo vamos a hacer todo lo posible para que puedas pasar estas 2 horas junto a nosotros escuchando buena música y poesías. Y buenas noches, Moni, que estás ahí. Buenas noches, Sandra, Luján, que también estás ahí. Así que vamos a preguntarle a Daniel, ¿por dónde estamos? Estamos en Me Asomo, quinta temporada, por FM Astral, 93.7 MHz para todo el Valle de Punilla, 107.1 para Capilla del Monte y www.fmastral.com.ar para todo el universo. Si querés comunicarte, podés enviar mensajes o WhatsApp al 11 5503-1691. 11 5503-1691. Bueno, y hoy ocurrió algo extraño. Yo estaba en un lugar público, que no voy a decir dónde estaba, pero bueno, una señora empezó a decir, hablando por teléfono en alta voz, cosa que no se debe hacer porque ya es una mala educación, y más si es un lugar público, que estábamos viviendo en una dictadura, y empezó a decir, ¿viste lo que pasa en este momento? Que no los dejan entrar a nadie. Bueno, vamos a contestar, porque hay mucha gente que piensa de esa forma y hay gente que ve TN y repite como loros, porque hemos visto que en TN dicen todo el tiempo, esto es una dictadura, esto es una dictadura. Bueno, esto no puede ser una dictadura porque hubo elecciones en el 2019 y por una elección ganó un grupo político, que seguramente es diferente al cual esta señora votó. Entonces, por lo tanto, no es una dictadura. Yo le iba a decir, o usted está desinformada o es burra, ignorante, porque esto, si es algo que no es, es una dictadura, no es una dictadura. Y empezó a decir, bueno, están cerrando todo. Bueno, me tomé el trabajo de buscar cuáles son los países que tienen fronteras cerradas. Hay 101 países en el mundo que tienen las fronteras cerradas. Por eso se están permitiendo que entren solamente 600 personas de afuera, del extranjero, que cuando se fueron los argentinos a vacacionar, porque son personas que fueron, son turistas que fueron al exterior, firmaron una declaración jurada que podrían haber cambios, porque estamos en una pandemia. Y en una pandemia los cambios se suceden día a día. Entonces esta persona dice, y no los dejan entrar, acá se hace lo que quiere, es un desastre. Bueno, no. Lo que hace este gobierno, o lo que trata de hacer este gobierno, es cuidar que no entre una cepa nueva que se llama la cepa Delta. Bueno, para esta señora parece que no era importante. Seguramente sus amigos habrán ido a vacunar a Miami, porque ahora está de moda no solamente ir a Disneylandia, sino vacunarse en Miami. Y tengan cuidado de no ir a un departamento que pueda caerse, 15 pisos que se les caen en la cabeza. Pero por otra parte, el gobierno está cuidando que no entre la cepa o que se demore en entrar la cepa Delta y que se vacune la mayor cantidad de gente. Bueno, la verdad que me puso muy, muy incómodo que cualquiera diga cualquier cosa, y no se puede decir cualquier cosa, porque en una dictadura pasaron muchísimas cosas. Hubieron desaparecidos, hubieron robos por parte de los milicos, hubieron apropiaciones de niños, hubo de todo. Entonces decir como que esto es una dictadura, no, no es una dictadura. Y el gobierno de Macri tampoco fue una dictadura. Lo que esta gente que dice que esto es una dictadura, seguramente apoyaban la dictadura y o apoyan gobiernos que apoyan dictaduras. Bueno, eso por un lado. Betty, ¿qué quiere decir dictadura? ¿Pudiste averiguar? Bueno, además de todo lo que vos dijiste, ¿sí, Diego? Dictadura es un régimen político que por la fuerza o violencia concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización. Por eso, fuerza, por la fuerza. Acá no hubo fuerza, hubo elecciones. Sobre todo, los derechos humanos y las libertades individuales. Muy bien, por eso esto no es una dictadura, porque fue un gobierno elegido por el pueblo, y seguramente esta persona que estaba hablando a los gritos, y se hablaba, esa gente que habla a los gritos porque quieren que la gente los escuche, eso es lo peor de todo. Uh-huh. Vamos a, seguramente no estará escuchando este programa, pero si lo estuviera escuchando, vamos a decirle que esto no es una dictadura. Uh-huh. Así que bueno, que le quede bien claro, o por burra, o por ignorante, o por desinformada, está mal y está equivocada. Bueno, así que vamos, bueno, es a lo que apuesta la oposición. No se les cae una sola idea. Siempre dicen cosas que solamente critican las decisiones del gobierno actual. Que más allá de que sean buenas o malas, lo cierto es que está haciendo todo lo posible para que los argentinos no nos contagiemos. Y bueno, demasiado esfuerzo se está haciendo. Pero seguramente esta señora se alimenta escuchando TN. Sí, los medios hegemónicos, que también tienen intereses. O sea, tienen intereses. Insistían con la Pfizer por todos lados para que se comprara esa vacuna. Y en realidad, bueno, son intereses económicos y políticos que están detrás. Y lamentablemente estas personas se dejan llevar por eso, porque creen que tienen un poquito de dinero y con eso piensan que pueden pasar por arriba de las demás. Sí. Bueno, en eso estoy de acuerdo, en lo último que dijiste, ¿no? Que quieren pasar por encima de los demás. Pero son personas nefastas, ¿sí? No son personas que no entienden, son personas que entienden muy bien, por eso pasó lo que nos pasó. Bueno, ¿sí? Yo justamente pensando en eso, porque tengo personas muy allegadas a mi familia, ellos creen que pertenecen a la oligarquía, deberían leer bien en un diccionario qué significa oligarquía. Y a mí me parece que son solamente desclasados. Ellos creen que pertenecen a una clase y votan a un gobierno que después los va a arrasar. Bueno, vamos con las canciones y después seguimos con otros temas más agradables. Bueno. Pero esto me dejó pensando en todo el día que cualquiera puede decir cualquier cosa. Decir que esto es una dictadura es ofender a la memoria de todos los argentinos. Y no es así, y demostrar, claro, que esa persona que lo dijo es una bruta. Totalmente. Bueno, todo se transforma a Drexler y me haces bien, salva pantallas. Y volvemos.

Bueno, Leticia, muchísimas gracias. Qué linda voz, te queremos conocer porque tenés que tener una personalidad increíble, ¿no, Betty? Me encantó. Muchas gracias, Leticia. Además, una poesía, bueno, hermosa, muy real. Y gracias a Sandra Luján por presentárnosla a Leticia. Bueno, vamos a recordar que si ustedes tienen basura que no es basura, que es material reciclable, aquello que sea plástico, vidrio, goma, espuma, bueno, lo que tela, lo que sea, eso se debe lavar, se debe secar y se debe guardar en algún lado y llamar a la municipalidad para que te lo vengan a buscar. El teléfono acá en Capilla del Monte es 03548, que es el código acá de Capilla del Monte. Y el teléfono es 570-835, 570-835, llamar de lunes a viernes de 8 a 13 horas para pedir que te retiren los materiales reciclables. Bueno, vamos con dos canciones y seguimos con el programa. Ahora vamos a escuchar a El Trofeo, Silvina Garré, y AKCK Trío y León Gieco, Todos los días un poco. Y volvemos con Betty a ver qué nos tienen preparados, qué poesías. Y con las demás invitadas. Y sí, obviamente. Claro, sí, hay mucha poesía hoy, noche de jueves. Y azules como un día de gracia. Quiero que aprendas a entender esta canción. Quiero que sepas que hoy no espero nada más que llegar con vida hasta mañana. Es una pena esta distancia entre los dos. No quiero ni besos falsos, no quiero tu perdón. La gente piensa que lo tengo todo, hombres, dinero y un jardín al fondo. Nadie sospecha de esta tibia soledad. ¿Cómo se explican estos sueños raros que me sorprenden cada madrugada? ¿Cómo se explican estas lágrimas de cal y este desorden que ya no aguanto y esta falta? Cualquier persona, no te aseguro que la pueda terminar. Rostros y estampas sobre el cielo raso, rastros de insomnio en un rincón del cuarto. Quiero un instante de sublime claridad. Quiero ir a mirar cómo

humo de asado y a pastizales recién cortados, a flan casero con caramelo y a savia y néctar sobre mi pelo. Colonia inglesa, anís e hinojo, arroz con pollo y morrones rojos. Tengo una infancia que huele rico, que se ha grabado sobre mi hocico. Tinta, secante, papel de calco y a mis zapatos llenos de talco. A chicles Adams, a pirulines y a madreselvas en los jardines. A mertiolate, a flit y a hule. Y a olor a bronce cuando se pule. A porteñitas que estoy comprando en la despensa de don Armando. Algunos días me trae el viento trozos de infancia que aún hoy siento, como exhalando desde el pasado lindos recuerdos que no he borrado. Mas si algún día pierdo memoria, sepan lo rica que olió mi historia. María Alejandra Venturelli. Es de ella esta poesía. Gracias por acompañarnos. La poesía, me encantó la poesía, y esto tiene que animar a todas las personas que escriben o que quieran leer un poema, una poesía, que nos manden su WhatsApp acá al 11 55 03 1691, y vos tenés que hacer la promoción, Betty, si nos mandan poesía. Mucha gente que escribe poesía, muchos artistas también que escriben canciones, porque primero una canción nace de una poesía. Si sí, nace de algo así escrito con el corazón, ¿sí? como lo hacen los poetas. Muy bien. Y bueno, y aquí tenemos muchos. Tenemos muchos. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Bueno, ahora vamos a presentar a Marina con una poesía de Machado. A ver. Hola, buenas noches, gente linda de Me Asomo. En Capilla del Monte les hago llegar esto que me gusta mucho, y sobre todo les pido a todos, cuidémonos. Un abrazo, Marina. Y de don Antonio Machado, gran poeta español, dentro de sus obras maestras del siglo XX, elegí una copla mundana que dice así. Poeta ayer, hoy triste y pobre filósofo trasnochado, tengo en monedas de cobre el oro de ayer cambiado. Sin placer y sin fortuna, pasó como una quimera mi juventud. La primera, la sola, no hay más que una. La de dentro es la de fuera. Pasó como un torbellino, bohemia y aborrascada, harta de coplas y vino, mi juventud bien amada. Y hoy miro a las galerías del recuerdo para hacer aleluyas de elegías desconsoladas de ayer. Adiós, lágrimas cantoras, lágrimas que alegremente brotabais como en la fuente, las limpias aguas sonoras. Buenas lágrimas vertidas por un amor juvenil, cual frescas lluvias caídas sobre los campos de abril. No canta ya el ruiseñor de cierta noche serena, sanamos del mal de amor que sabe llorar sin pena. Poeta ayer, hoy triste y pobre filósofo trasnochado, tengo en monedas de cobre el oro de ayer cambiado. Bellísimo. Muchas gracias, Marina. Hermosa la poesía. Hermosa la poesía, y bueno, se tiene que animar. Ya vamos a seguir escuchando más reflexiones y poesías. Bueno, vamos con dos canciones, con tres, perdón. Amores Lejanos, Los Enanitos Verdes de Mendoza, La Misma Leña, María Elía y Diego Penelas, y tú, Horacio Molina. Desiertas. sauce viejo que va a mojarse de espuma el río. Cuando mis penas ciegas no la distinguen buscando abrigo, tengo el corazón al reparo de tu penumbra, por si las luces de desamparo lo alumbra. Huella de cauce negro se va alejando al compás del viento. Es el sol quien la larga hasta los confines que muerde el cielo. No quiero meter tu recuerdo dentro del río, pues la crecida puede encontrarme dormido. Cuando regrese blanca la sombra al sauce y de con esta canción, tú.

paseando por el bosque, se encontró con un anciano sacerdote llamado Ermolao. La bondad y sabiduría del anciano hicieron que San Pantaleón fuera muchas veces a conversar con él, para que le enseñara cosas sobre Jesús y la fe cristiana. Finalmente, San Pantaleón decidió que si veía un milagro, se haría cristiano. Una tarde, mientras caminaba de regreso a su casa, se encontró con un niño que acababa de morir por la mordedura de una víbora venenosa. San Pantaleón se arrodilló y rezó: Dios, te pido que este niño vuelva a la vida por el poder de tu Hijo Jesús. No bien terminó de rezar, el niño se puso de pie. Había resucitado. San Pantaleón decidió ponerse en manos de Ermolao para profundizar sus conocimientos en la fe cristiana. Cumple su promesa y recibe los sacramentos bautizándose. Se dedica a hacer el bien entre la gente y a enseñar la vida de Jesús. Pero sus enemigos, envidiosos, porque él era bueno con los necesitados y además hacía milagros, lo acusaron ante el emperador. Enseguida fue llevado preso y sometido a numerosas torturas para que renunciara a su fe. Cuando comprendieron que ningún castigo haría que San Pantaleón abandonase su fe, lo ataron a un árbol de olivo seco y le cortaron la cabeza poniéndole fin a su vida. Al ver que milagrosamente el olivo comenzó a brotar, unas mujeres juntaron con trapos la sangre que San Pantaleón había derramado por su amor a Jesús. ¿Qué tiene que ver los ñoquis con todo esto? Bueno, según cuenta la leyenda, que San Pantaleón peregrinó por el norte, noroeste de Italia, difundiendo la doctrina cristiana y realizando milagrosas curaciones. Y por aquella época, los ñoquis eran una de las comidas habituales de los humildes campesinos italianos. Un día, hambriento, toca la puerta de unos campesinos venetos para pedirles un poco de pan. Estos, conmovidos por su aspecto, lo invitaron a compartir su mesa con lo único que tenían. Obviamente, en ese momento, eran ñoquis. Agradecido por poder saciar su hambre, San Pantaleón les anunció un año de pesca y excelentes cosechas para ese año, profecía la cual se cumplió. Una vez que San Pantaleón se fue, la familia encontró debajo de cada plato unas monedas de oro. Desde entonces se repite la tradición de comer ñoquis cada 29, recordando el episodio y como símbolo y deseo de prosperidad y bendición. La tradición viaja hasta el Río de la Plata con las oleadas de los inmigrantes, fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Ritual con la que se acompaña el de poner dinero debajo del plato, simbolizando poder atraer de esta forma suerte y prosperidad al comensal. Hay que destacar que esto fue un día 29 y que San Pantaleón fue asesinado un día 27 de julio, teniendo 29 años. Y colorín colorado, el cuento de los ñoquis ha terminado.

estamos en Me Asomo, acá en FM Astral, desde Capilla del Monte, en esta noche de frío. ¿Algunos de ustedes tienen idea si bajó la temperatura o no? ¿Algunos asomó, abrió la ventana? Ni el dedito saqué. Ni el dedo. Ni el dedito, pero te voy a decir la temperatura. Estamos mucho mejor que días anteriores. De todas maneras, 4. El otro día hicieron como 5 grados bajo cero, fue impresionante. Sí, en San Esteban 17 grados bajo cero. Sí, realmente 17, impresionante, 17, la Antártida. Impresionante, sí. Y una madrugada de mucho frío, es... 1 grado, 2 grados, y bueno. Sí, bueno, Betty, verdad, tipo Michelin estamos. ¿Quién viendo? Más? ¿Quién más nos visita con poesía? Sí, nos visita Viviana Migliora con una poesía de su autoría, así que si ahí está escuchando, hermosa, una poesía que habla sobre el Uritorco, el misterio del Uritorco. Ajá. Pero tiene una anécdota que la va a contar Dani. Bueno, cuando nevó, ¿se acuerdan que el cielo estaba nublado y el Uritorco estaba como escondido entre las nubes? Esa imagen me encantó, así que fui y le saqué una foto. Y como con Vivi no sabemos escribir, casi siempre que le mando algo, ella lo ve y a veces se le ocurre una poesía. Así que se la mandé y a los 2 días me reenvió la foto con una poesía abajo. Me encantó la poesía y le dije, léela. Y le ponemos una música y lo pasamos por la radio. Así que, contentísima, nos mandó el audio 2 días después y esto es lo que quedó. Esto es lo que quedó, a ver. ¿La escuchamos? Uritorco pleno. Sé que tus entrañas son de hierbas y piedra. Que te enraízas a la tierra como guardián celoso y te emplazas en el cosmos y sos presencia inmutable. Hoy te elevas entre las nubes y te sostienes ingrávido entre el misterio de lo que confunde y se manifiesta. Y lo que resultaba denso ahora es pura magia. Te dormitas entre el espectro y todo se vuelve a ver, pero apenas te muestras entre las nubes expertas en hacer desaparecer las formas que la naturaleza deja transformar. Muy linda poesía del Uritorco. Y vos, Betty, ¿qué nos traes hoy? Bueno, yo hoy voy a traer un homenaje, ¿sí? Un homenaje en esta poesía de Luis Sepúlveda. Un homenaje a amigas, a compañeras que partieron por esto que estamos sufriendo todos, por esta terrible pandemia. Mujeres comprometidas, madres, amigas, hermanas, mujeres coherentes. Bueno, mujeres que yo digo que son semillas que van a trascender en las mujeres que las preceden. Son las mujeres de mi generación. Y la poesía comienza así. Las mujeres de mi generación abrieron sus pétalos rebeldes de rosas, camelias, orquídeas y otras hierbas de saloncitos tristes, de casitas burguesas, de costumbres añejas, sino de yuyos peregrinos entre vientos. Porque las mujeres de mi generación florecieron en las calles, en las fábricas, se hicieron hilanderas de sueños en el sindicato, organizaron el amor según sus sabios criterios. Es decir, dijeron las mujeres de mi generación a cada cual según su necesidad y capacidad de respuesta, como en la lucha, golpe a golpe, en el amor, beso a beso. Y en las aulas argentinas, chilenas o uruguayas supieron lo que tenían que saber para el saber glorioso de las mujeres de mi generación. Minifalderas en flor de los 60, las mujeres de mi generación no ocultaron ni en las sombras de sus muslos que fueron los de Tania. Erotizando con el mayor de los calibres los caminos duros de la cita con la muerte. Porque las mujeres de mi generación bebieron con ganas del vino de los vivos, acudieron a todas las llamadas y fueron dignas en las derrotas. En los cuarteles las llamaron putas y no las ofendieron, porque venían de un bosque de sinónimos alegres: minas, grelas, percantas, cabritas, minones, gurisas, viejas, chavalas, señoritas. Hasta que ellas mismas escribieron la palabra compañera en todas las espaldas y en los muslos de todos los hoteles. Porque las mujeres de mi generación nos marcaron con el fuero indeleble de sus uñas la verdad universal de sus derechos. Conocieron la cárcel y los golpes. Habitaron en 1000 patrias y en ninguna. Lloraron a sus muertos y a los míos como suyos. Dieron calor al frío y al cansancio. Deseos al agua, sabor y al fuego lo orientaron por un rumbo cierto. Las mujeres de mi generación parieron hijos eternos cantando Summertime. Les dieron la teta, fumaron marihuana en los descansos, danzaron lo mejor del vino y bebieron las mejores melodías. Porque las mujeres de mi generación nos enseñaron que la vida no se ofrece a sorbo, compañeros, sino de golpe y hasta el fondo de las consecuencias. Fueron estudiantes, mineras, sindicalistas, obreras, artesanas, actrices, guerrilleras, hasta madres y parejas en los ratos libres de la resistencia. Porque las mujeres de mi generación solo respetaron los límites que superaban todas las fronteras. Internacionalistas del cariño, brigadistas del amor, comisarias del decir te quiero, milicias de la caricia. Entre batalla y batalla, las mujeres de mi generación le dieron todo y dijeron que eso apenas era suficiente. Las declararon viudas en Córdoba y las vistieron de negro en Puerto Montt y San Paulo. En Santiago, Buenos Aires o Montevideo fueron las únicas estrellas de la larga noche clandestina. Sus canas no son canas, sino una forma de ser para el quehacer que les espera. Las arrugas que asoman en sus rostros dicen: he reído y he llorado y volvería a hacerlo. Las mujeres de mi generación han ganado algunos kilos de razones que se pegan a sus cuerpos, se mueven algo más lentas, cansadas de esperarnos en las metas. Escriben cartas que incendian las memorias, recuerdan aromas proscritos y los cantan. Inventan cada día las palabras y con ellas nos empujan, nombran las cosas y nos amueblan el mundo. Escriben verdades en la arena y las ofrendan al mar. Nos convocan y nos paren sobre la mesa dispuesta. Ellas dicen: pan, trabajo, justicia, libertad, y la prudencia se transforma en vergüenza. Las mujeres de mi generación son como las barricadas. Protegen y animan, dan confianza y suavizan el filo de la ira. Las mujeres de mi generación son como un puño cerrado que resguarda con violencia la ternura del mundo. Las mujeres de mi generación no gritan, porque ellas derrotan el silencio. Si algo nos marca, son ellas. La identidad del siglo son ellas. Ellas, la fe de vuelta, el valor oculto en un panfleto, el beso clandestino, el retorno a todos los derechos. Un tango en la soledad de un aeropuerto, un poema de Hellman escrito en una servilleta, Benedetti compartido en el planeta de un paraguas, los nombres de los amigos guardados como ramitas de lavanda, las cartas que hacen besar al cartero, las manos que sostienen los retratos de mis muertos, los elementos simples de los días que aterran al tirano, la compleja arquitectura de los sueños de tus nietos. Lo son todo, y todo lo sostienen, porque todo viene con sus pasos y nos llega y nos sorprende. No hay soledad donde ellas miren, ni olvido mientras ellas canten. Intelectuales del instinto, instinto de la razón, prueba de fuerza para el fuerte y amorosa vitamina del débil. Así son ellas, las únicas, irrepetibles, imprescindibles, sufridas, golpeadas, negadas, pero invictas, mujeres de mi generación. Betty, vos sos una persona de esa generación porque no tenés ni una cana. Y no me tiño, Diego. Bueno. No, y no tengo. Bueno, tengo algunas canas, pero tengo mis recursos. Sí, volviendo a este homenaje a mis queridas compañeras que siempre estarán con nosotros. Ajá. Bueno, ¿y qué tenías que para decirnos de la Casa Juana Azurduy? Bueno, para la Casa Juana Azurduy tengo... Bueno, espérame un minutito que acá ya lo busco, Diego. Sí, tengo para decirles que desde Casa Pueblo Juana Azurduy convocamos a personas que tengan moto bordeadora para trabajo constante, ¿sí? 20 días al mes. 10 personas, también otras 10 personas para rastrillar y levantar pasto de ambos sexos. Se tienen que presentar, anote, en Córdoba. Córdoba. 445. En diagonal al vacunatorio, ¿sí? Ajá. O llamando al teléfono 11 5010 5052 o al 3548554158. A ver, más despacio los teléfonos porque la gente no tuvo tiempo de anotar. Fueron a buscar el papel y lápiz y se los repito. Llamen al 11 50 10 50 52 o 3548 55 41 58. Bueno, y vamos a recordarle a todos los argentinos que no estamos viviendo en una dictadura, estamos en una democracia, y en una democracia gobiernan los que han ganado. Y si no te gusta el gobierno, la clase de gobierno, no es que sea una dictadura, es que tenés que tener toda la paciencia para esperar 4 años y poder votar algo distinto si te parece que hay otra cosa que es mejor que la que gobierna. Bueno, ¿qué decías, Betty? Bueno, que este sábado vamos a estar de nuevo allí en el predio Gabriel Suárez. Hablo de feria, mamás trabajando, así que los esperamos a todos. Allí la feria se va a hacer el sábado 3 de julio de 12 a 18 horas, así que no te lo podés perder, ¿sí? Allí, bueno, van a poder comprar calzados, ropa, artesanías, objetos varios y mucho más. Bueno, quiero decir que la canción que escuchamos con Marielía también cantaba Liliana Herrero. Y nos vamos a ir con Tonada del Viejo Amor, Baglietto, Qué Suerte que Viniste, Celeste Carballo, Por Qué Cantamos, Nacha Guevara y El Mismo Amor, Rubén Goldín. Y nos volvemos a ver el próximo martes, como todos los martes y jueves a las 20 por FM Astral en Me Asomo. Daniel. Betty, gracias por tu compañía, por lo que trajiste, porque en realidad esas mujeres hicieron patria y lo van a seguir haciendo porque sembraron en las chicas jóvenes esa polenta, una fuerza que son las que están bregando por los derechos de las mujeres y porque las mujeres no sean más asesinadas, sino que tengan un lugar y un espacio en lo que es la nación. Gracias, Dani. Son todos los derechos. Sí, han luchado por todos. Bueno, y feliz cumpleaños a Sandra y gracias por todas visitas. Y a Arahati, que también lo cumple este primero. Arahati, bueno, cierto, bueno, Arahati. Que los cumpla feliz vuelta al sol a las dos mujeres. Muy bien. Dos coloradas, Arahati y vos. No, pero yo no cumplo años, cumple Sandra. No, pero digo dos coloradas de pelo. Sí. O dos teñidas, como más te guste. No, yo no. No sé. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo. Buenas noches a todos. Gracias. Seguimos escuchando nuestra música en Me Asomo. Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar.